docentes. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. ¿Cuántos compañeros tenemos? Una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrá www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Enredando las Mañanas. Nos encontramos en la provincia de Jujuy, transmitiendo otro Enredando Más, acompañándote esta linda mañana de viernes. Y bueno, comenzando un programa más para informarte sobre todo lo que sucedió esta semana y lo que va a seguir sucediendo en el día. Pero no estoy sola, estoy con mis compañeros que están del otro lado. Hola Robert, buenos días. Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia que está ahí escuchándonos. Bueno, un lindo día para comenzar. Así es, Robert. Hola, José, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Acá también desde la casa cuidándonos todos, pero también transmitiendo, ¿no?, lo que la importancia de que salga este programa, el programa de la RNMA. Y también tenemos a nuestra compañera Gaby, que se suma a nuestro programa. Gaby. Hola chicos, muy buenos días. Muy buenos días a la querida audiencia que nos está escuchando en este hermoso día soleado acá en San Pedro. Sí, está re lindo. O sea, bueno, acá también en la provincia de Jujuy está amaneciendo re lindo el día con un sol. Comenzó no tan fresco, con una mínima de 20, y ahora para después llevar el día ya son máxima de 29 grados, así que estamos como en medio como veranito. Pero bueno, muy felices de volver a juntarnos. Estamos en fase 1, pues ahora 3, estas fases. Bueno, estamos cada hora en nuestras casas transmitiendo. Bueno, su compañero Johnny está en el estudio haciendo la transmisión por streaming. Estamos saliendo para la Red Nacional de Medios Alternativos. Si querés sumarte, puedes hacerlo a través de www.rnma.org.ar o a través de Colectivo Radio Pueblo por la 90.1. Vamos a comenzar el programa, chicos. Espero que estén bien. La verdad es que es extraño estar en la radio, porque bueno, veníamos juntando ya hace ya 3 viernes atrás debido a la situación que estamos atravesando en la provincia. Bueno, volvimos a cada uno a estar en nuestras casas, así que también pedimos disculpas si se escucha, bueno, interferido o hay pocas señales, que bueno, estamos, bueno, en nuestra habitación, en nuestras casas, y a veces tenemos estos problemas técnicos. Así que pedimos disculpas y como, bueno, vamos a comenzar y vamos a hablar, porque venimos todos los viernes hablando de la situación que está atravesando la provincia por la cantidad de casos. Ayer el Comité Operativo de Emergencia confirmaron 249 casos nuevos de la provincia. Ya venimos hace 2 semanas con un promedio de 200 casos por día. La verdad que la cifra va aumentando. Pero ha tenido la alta médica de 62 pacientes. Y bueno, en total la provincia arroja 7.086 casos. La última vez semana la verdad que ha subido mucho la cantidad de casos de gente que, tiene COVID, y bueno, también fallecieron 207 personas, que tal también es una cifra que ha aumentado en estos últimos días. Día a día vienen en un redondeando entre 8 y 10 fallecimientos de personas, así que bueno, estamos con la familia, está pasando por este terrible momento. Y bueno, también la capital, Jujuy, está teniendo la verdad que muchos casos por día también. Antes, si bien los mayores picos eran en el interior, ahora la provincia cuenta con 100 casos por día, así que con más razón estamos cuidándonos, cada uno de nuestras casas, no saliendo, sino para cosas, para trámites esenciales, que bueno, que no tienen que realizar, pero También es una alarma porque, bueno, la provincia de Jujuy es muy chica para la cantidad de casos que tiene, tiene menor cantidad de habitantes que otras provincias. Creo que ya lo superamos a Córdoba, estamos segundo en el registro de casos en el país, así que la verdad que, bueno, hay mucha angustia sobre las familias, sobre todo de esta semana de mucha gente que no ha tenido soluciones para traslado de parientes en clínicas, en hospitales sanitarios para que sean internados, así que también, bueno, estuvimos cubriendo un par de noticias, haciendo discusión sobre familias que pedían que, bueno, necesitaban que alguien les ayuden para evitar que sucedan cosas más críticas en la ciudad. No sé, chicos, ¿qué tienen para decir sobre eso, Robert? Sí, que un poco también la situación con los trabajadores y las trabajadoras de la salud sigue siendo preocupante. Estamos viendo cada vez más casos ahí, y es el sistema sanitario, ¿no? Que estamos hablando de una situación bastante alarmante, que la verdad es que en Jujuy, con esta cantidad de casos, es algo catastrófico, y me parece que tiene que empezar a reverse quizás, o delinear nuevos planes estratégicos, porque, bueno, en la semana también conmocionó acá, por lo menos en la capital, la muerte de una trabajadora social que estaba desempeñando sus funciones en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, y, salieron todos, obviamente, sus colegas y compañeros y compañeras de trabajo a manifestar y repudiar, ¿no? Porque esos trabajadores que tienen una actividad declarada esencial se ven expuestos, ¿no? Ante la falta de recursos y de elementos de protección personal, se ven muy expuestos al contagio. Entonces, bueno, esta trabajadora social falleció por COVID, tenía antecedentes pulmonares, así que era como una paciente de riesgo. Bueno, pálida tras pálida en la cuestión de salud, pero también lo que va saliendo en Jujuy es que estamos teniendo recuperados, así que también la invitación y la reflexión colectiva para darle importancia a la donación de plasma es fundamental. Eso. Así es, Robert, como decías, la verdad que ayer el comité de emergencia dijo de la donación de plasma, de que había mucha gente que estaba predispuesta a hacer la donación, así que dice, bueno, que ellos sigan en cada llamado, que tengan paciencia, porque bueno, sabemos que las líneas de están saturadas, pero que esa gente, bueno, está bueno que también informen eso, de que hay mucha gente que quiere donar y quiere ayudar a otras familias que están pasando en periodo de momento. Así que quería que Gaby me comentes un poco la situación en San Pedro, cómo está la cantidad de casos, y también algo que ha tenido estos días, no solamente en San Pedro, sino en varias localidades de la provincia, sobre la represión policial hacia los terrenos. ¿Me podías comentar un poco sobre eso? Sí, chicos. Acá la situación en cuanto a la pandemia está bastante, bastante mal. El hospital Patterson, que es el más grande que tenemos acá, digamos, público, está atravesando momentos muy críticos. Se ha visto en la forma de los mismos trabajadores, están en una situación ya, se podría decir sobre, como que ya llegó al límite, están... dice la mayoría están infectados, así que bueno, en cuanto a la pandemia, después el otro problema que tenemos nosotros acá en San Pedro es esta semana, el día martes, hubo otro desalojo en el barrio Parapetí, 15 hectáreas, así que sí, fue lamentable ver la forma que se les sacaba a esas familias, que vinieron, bueno, por necesidad, vinieron a apropiar 2 hectáreas de este barrio, y bueno, se hizo presente Yolanda Serpa, la que es la que está a cargo de este barrio, acá en La Esperanza. Es lamentable lo que está sucediendo en cuanto a la pandemia, está obligando, se podría decir, a mucha gente que vivía alquilando a salirse, porque la situación no ha dado para más. Es la explicación que las familias daban, decían que ellos alquilaban y que no se les ha hecho posible pagar los alquileres. Algunos han sido desalojados de sus alquileres, bueno, y se han visto en esta obligación de venir y apropiar este lugar que está actualmente, porque fueron desalojados, está baldío, Yuyaral. Bueno, los vecinos estaban de acuerdo en cuanto en que se puede, digamos, estas 2 hectáreas, pero lamentablemente fueron desalojados. La policía ahí sí se hizo presente, otra vez la policía prestándose para estos juegos tan crueles, y cuando uno los necesita de verdad, nunca están, así que bueno, ahí, en eso están. Gaby, ¿las familias no están, han sido desalojadas o bueno, solamente tuvieron un intento de desalojo? No, han sido desalojadas, eran 24 familias que estuvieron presentes en la mañana del martes, y bueno, ya cuando la policía llegó eran como a las 10 de la mañana. Ellos se hicieron presente tipo 7 de la mañana, y bueno, cuando llegaron, cuando llegó la policía, le desarmó todo. Una pena ver chicos y todo ahí corriendo, porque la policía se hizo presente 4 patrullas. Y bueno, como siempre, se hizo presente Yolanda Calcina, por fin ahí en ese desalojamiento sí se hizo presente, y dijo que ella es la encargada de esas tierras, pero que esas tierras están para una plazoleta o polideportivo, entonces que no eran para habitar, pero lo desalojaron a todas las familias, quedó otra vez en la nada el espacio, y obviamente una pena, porque la gente que se había ido a meter había macheteado el yuyo, estaba alto, mucha basura, y ellos limpiaron. Prácticamente ahora sí se podría decir que va a ser un espacio verde, porque ahora sí está todo macheteado, limpiado, pero es una pena de la forma que se le sacó a toda esa familia. Sí, la verdad que sí, sobre todo los hechos que están sucediendo, también esta semana sucedió en Guerrero, que también hubo un intento de desalojo, así que la verdad que estamos en plena pandemia y que se dirijan así, y que sobre todo la situación de las familias que, bueno, que están en esos terrenos que sean desalojadas, bueno, es muy triste saber eso, pero bueno, esperemos, bueno, van a seguir, me imagino, a las familias luchando, pidiendo que el gobierno les ayude o algo, me imagino, van a seguir. ¿Tenés contacto con alguno? ¿Sabes cómo va a seguir la situación de ellos? Bueno, ese día he podido conversar con una de las familias, y bueno, dijeron que ellos van a seguir intentando. En estos otros días que vienen, se iban a volver a juntar, porque realmente eran familias que no tenían en dónde estar, otras que vivían con sus parientes, y bueno, lamentablemente la pandemia en una convivencia se hace un poco complicado cuando son muchos habitantes en una casa. Así que es lo que ellos aducían, y bueno, seguramente lo van a volver a intentar. Sí, Gaby, la verdad que bueno, ya no sabíamos, estuvo muy bueno que nos digas, y bueno, difundir sobre todo todas las situaciones que están viendo las familias en este tiempo, así que bueno, nos solidarizamos con ellos, y bueno, esperamos, Gaby, que también nos sigas informando sobre cómo sigue la causa, cómo sigue la situación de ellos. Sí, así es, como le dije, Radio Pueblo está para poder difundir estos hechos, se podría decir, de una manera brutal, o sea, y encima no los escuchan, al son de que son familias de bajos recursos, no tienen esa difusión de que ellos necesitan, porque acá ellos habían llamado ese día, me contaron que llamaron a otras prensa y nadie se hizo presente, por lo cual dicen que aquí la prensa sanpedreña está comprada por el intendente Bravo, así que bueno, no tuvieron más que no, nadie los escuchó. Claro. Bueno, esperemos que tengan solución las familias, sobre todo porque a veces hay muchos niños que están transitando ese momento. Bueno, chicos, ya son las 10:27, la verdad que pasó rápido la mañana, pero antes de eso, vamos a hablar del Encuentro Nacional de Medios Comunitarios, vamos a hablar un poquito de la grilla que tiene para el día de hoy. Sabemos que el encuentro del año pasado tuvimos la oportunidad de... ¡Ay, chicos, perdón, me estoy un poquito trabada! Porque, bueno, la verdad que vengo de 10, sin dormir, pero... vamos a hablar porque la verdad que el año pasado tuvimos la oportunidad de asistir tres compañeros de radio a Córdoba, donde se realizó el 16º encuentro de medios comunitarios. La verdad que fue una experiencia muy linda, era el primer tiempo que yo estaba en la radio, así que fue como la bienvenida que me hicieron, que fui representando a Radio Pueblo. Y fue, me acuerdo que fue en la localidad de Sebastián Elcano, tres días, donde fueron charlas, talleres, la verdad que algo re lindo, porque aún no recuerdo, y este año también se lo iba a seguir haciendo, pero bueno, debido a la situación de pandemia, se lo va a hospitalizar virtualmente, así que comenzó el día miércoles 26 y va a continuar hoy, día viernes 18, y mañana el encuentro sobre los talleres. Para el día de hoy, lo bueno de estos talleres son que son todas actividades gratuitas que puedes participar, no hace falta inscripción, sino que te sumes a los links que damos. Para el día de hoy comienza a las 18 con un ciclo de entrevistas sobre la resistencia feminista y comunicación en pandemia. Van a realizar tres entrevistas con comunicadores populares en este marco de pandemia y sobre todo van a hablar sobre la perspectiva de la problemática de género y los trabajos esenciales que no son remunerados, las residencias. Los invitados que tienen para esta tarde serían Eva Serrano de Radio Semilla, una compañera de Radio Semilla, Anita Pauchal, que es una fotógrafa, Paula Lorenzo, que es de Medios de Disidencia, y esta conferencia se puede escuchar, se puede ver mediante Instagram, de la Red Nacional de Medios Alternativos, que si acaso lo repetimos, @red_nacional_medios_alternativos. Pueden escuchar este ciclo de entrevista y a las 8 van a ver un panel de comunicación antirrepresiva que lo van a dictar Eduardo Suárez de la Gremial de Abogados, Oscar Castelnolgo de la Agencia por la Libertad, Ana Morales, hermana de Magalí, Cintia Ledesma y Daniela Ortiz, que son las redes de Defensor Territorio en Derechos Humanos. Y esta conferencia se la puede seguir por el canal de YouTube de la R. Son dos charlas que van a tener para esta tarde y el día de mañana, que va a ser el último día que se va a realizar el encuentro, se va a realizar desde las 4 a 5 horas el Conservatorio de Experiencia de Software Libre. Eso está muy bueno porque me acuerdo que el año pasado también se realizó cuando lo hacíamos, sobre todo es algo bueno para los que hacemos radio y los operadores, donde te enseñan a la cantidad de software que puedes tener en programas y lo van a realizar Charles Escobar de Radio de Ecuador, Javier Obregón de Proyecto Etrix, Distribución GNU, y bueno, ellos dos, que va a ser de una hora el taller de mañana. Y para mañana también tienen de 6 a 8 el panel de revueltas populares en la región y disputa comunicativa a un repaso del conflicto más relevante y el rol de los medios alternativos, que va a tener como invitado a Luis Polo de la Señal 3 La Victoria de Chile, Juan Mamani, un comunicador social de los pueblos originarios del Estado Plurinacional de Bolivia, Eduardo Briganini, de la FM Carmen, que es un integrante de la red de medios uruguayos, y Andrés Tapia, de la área de prensa de Confederación Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Son los talleres que se van a estar realizando hoy y mañana en el encuentro de la RNMA. La verdad que el trabajo que hacen los compañeros y que estuvieron haciendo en toda esta cuarentena, mientras salas por Zoom para organizar esto, para que se siga realizando este año. Hacemos la invitación a todos los medios comunitarios, la verdad que es muy lindo participar y tener experiencia de comunicadores que hacen comunicación y de toda la gente que pertenece a la Red Nacional de Medios Alternativos y que dan voces a los que nos escuchan y sobre todo nos informan sobre la comunicación. Es algo muy lindo poder hacerlo, así que hacemos la invitación para este año. ¿Te acordás, José, que el año pasado tuvimos la oportunidad de estar ahí? ¿Qué fue? Sí, el año pasado estábamos con los compañeros de Radio El Tofo también en Córdoba. Algo muy lindo también poder compartir con los compañeros, ¿no? Este año se complicó un poco, pero siempre es importante recordar también las cosas que fueron viviendo también, ¿no? En esto, en la RNMA, recordamos también que en el 2004 en la provincia de Neuquén se hizo el primer encuentro o pequeño encuentro con los compañeros de la RNMA, lo que después fue la RNMA. Y fue algo muy también muy importante porque en ese momento se veía la lucha que estaba habiendo en todo el país también. Y bueno, y la importancia también que tiene la lucha contra hegemónica también, ¿no? De los medios de comunicación. Cómo los medios no lo difundían y era necesario también armar este espacio de la RNMA. Y es por eso también que ahora ya pasaron 17 años y bueno, vamos viendo cómo se va construyendo también esto, ¿no? Como decías vos, hoy es complicado por el tema de la pandemia, de lo que está pasando, pero desde nuestras casas, de los diferentes espacios con los compañeros, lo venimos trabajando, lo seguimos trabajando, y es importante esto que se siga cubriendo, ¿no? Más en estos momentos que los medios de comunicación hoy están jugando unos papeles fundamentales, porque son lo que te van contando lo que está pasando supuestamente en las calles. Entonces es muy importante que los medios puedan visibilizar todo lo que realmente pasa, ¿no? Así es, sí, muy importante el rol de los medios comunitarios en este contexto, sobre todo con la información muchas veces oficial del mismo gobierno, del Estado, no está respondiendo a las necesidades del pueblo, ¿no? Y me parece que, bueno, para ir cerrando este bloque, recordamos también y saludamos también a toda la audiencia y les recordamos que pueden escucharnos a través de la página de la RNMA, www.rnma.org.ar, también por nuestra página de Facebook, en Radio Pueblo en Jujuy, y sintonizando también la 90.1 por el dial de la radio. Bueno, vamos a una pequeña pausa, prepárate unos mates, seguimos con más información y vamos a seguir con más entrevistas. Quédate ahí y nos encontramos en un ratito. Comunicación sin cuarentena. Del 26 al 29 de agosto, les invitamos al encuentro virtual de la Red Nacional de Medios Alternativos. En este encuentro virtual y abierto a todo el público, organizaciones, colectivos y medios de comunicación compartirán sus experiencias y herramientas ligadas a la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Debatiremos sobre el rol de los medios frente a un nuevo escenario político, desde un posicionamiento feminista, anticapitalista, antirracista, antirrepresivo y antiextractivista, centrando nuestra mirada en los sujetos en lucha. La comunicación no es una mercancía. Participa del Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular de la Red Nacional de Medios Alternativos. Puedes consultar toda la información en nuestras redes, Facebook y Twitter Encuentro Nacional RNMA o al correo electrónico encuentronacionalrnma@gmail.com. Comunicación sin cuarentena. Recorriendo los barrios con la alegría de los mujeres. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. We'll be right back. falso lleno de deseo de vivir. De esa bravura, tu sueño parió lo que aún sostiene mi aliento. La herramienta murió cuando mataron al perro. Dame de esa espuma, contagia valor. Que no haya tumba ni nada que lo calle. Yo sé como el viento y no se ve. Se metió dentro y la fantasía. Participación, lucha popular, alternativas, comunicación, docentes, organización, trabajo, asamblea, asambleas colectivas, de lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. Una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrá www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Segundo bloque Enredando las Mañanas. Vamos a estar en comunicación ahora con Audolio Chocobar. Él es hijo y vocero también de lo que sucede. Están en este momento ahora concentrados en la Plaza de la Plaza Irigoyen en Tucumán. Encuentran la comunidad y ahí por el voto a favor de los asesinos por parte de juez Antonio Añez Estefan. Queríamos hablar con él para que nos comente la situación. Hola, Audolio, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días. Queríamos que nos comenten la concentración que está llevando a cabo ahora, en este momento, en la plaza. Sí, nosotros estamos concentrados en la Plaza de Goyen, frente al a tribunales, donde estamos exigiendo justicia y también esperando de que se nombre a un quinto juez, ya que nos enteramos el día miércoles. El día miércoles nos enteramos de que el doctor Estefan salió el cuarto voto en contra de la comunidad. Sí, eso. ¿Puedes comentarnos un poco más ustedes la lucha que vienen llevando por justicia por Javier Chocobar? Sí, en realidad nosotros llevamos más de una década exigiendo justicia. Hasta el día de hoy no podemos conseguir esa justicia que venimos buscando. La verdad que como comunidad estamos muy molestos con el juez Estefan, donde sacó un voto en contra de la comunidad completa entera, y una sociedad esperaba de que el cuarto voto saliera a favor de la comunidad y podamos cerrar este pedido de justicia más de una década. La verdad que se da todo lo contrario. Estefan, quien lo hemos venido mencionando todo un proceso de que tiene como relatores a los López de Zavalía, y lo que pedíamos es de que estas personas no influyan en esta causa, y la verdad que se ha dado todo lo contrario. Estos López de Zavalía, quien tienen conflictos territoriales en la comunidad de Tolombón y en el resto de las comunidades también, y nosotros a la vez hemos sido amenazado a través de comentarios en contra de la comunidad, ¿no? Todo el proceso de un juicio, y hoy en día se da esto, ¿no? De que el doctor Estefan se ha dejado influenciar por estos terratenientes, por estas personas que nos quieren quitar nuestros territorios, como los López de Zavalía, donde estamos en desconformidad, total, por ese hecho, ¿no? Lo que hablamos en comunidad es de que el doctor Estefan no sé por qué está ocupando un cargo en el Poder Judicial. No sé por qué acá en la provincia de Tucumán tenemos esas clases de personas que salen a favor de los asesinos para que estén libres. Eso es lo que nos da bronca, de que el Estofan no tiene por qué estar donde está y que y se puede ir, no puede hacer este tipo de trabajo que salga a favor de los asesinos, como ya lo ha hecho, lo ha demostrado, eso ha quedado en evidencia, ha quedado claro, digamos, del cuarto voto, así que estamos en total desconformidad. Nosotros lo que hoy en día, bueno, estamos pidiendo que esperamos del quinto juez de que se haga justicia y que de una vez por todas el Estado demuestre que sí hay justicia, ¿no? Porque hasta el día de hoy los jueces que han venido pasando por esta causa no nos han dado una respuesta favorable, o no la tenemos hasta el día de hoy la respuesta, o sea, un voto a favor para que de una vez por todas cerremos este pedido, ¿no? Claro, Augusto, ¿tienen el acompañamiento de otras personas, de abogados, de derechos humanos que están con ustedes ahora? Nosotros estamos acompañados por distintas organizaciones aquí en nuestra en el pedido que venimos haciendo. Sí tenemos ese acompañamiento. Nosotros también tuvimos una campe en la cual estuvimos 12 días y bueno, hemos tenido ese acompañamiento de todas las organizaciones para el pedido que veníamos haciendo, en la cual en ese acampe no tuvimos ninguna respuesta, y hoy en día ocupamos lo que tenemos la esperanza de que el quinto juez pueda cerrar esta causa y también, ¿no?, que se cierre acá dentro de la provincia. No queremos que se lleve a otra instancia a nivel nacional, ¿no? Ya sería muy muy compleja, digamos, la situación esta, que se llegue a otro a nivel nacional, ¿no? Claro, y te quería comentar, pronto volvieron a tener episodios de violencia y represión. Perdón, no entendí la pregunta. No, si vivieron episodios de, ustedes estuvieron en una campe, siguieron episodios de represión, los dejan estar o quién continúa amenazas por parte de gobierno. Sí, nosotros amenazas las tenemos permanentemente. Sin ir más lejos, nosotros el año pasado en un juicio que le hicieron a un sobrino de mi papá, o sea, a Ismael Chocobar, también recibimos amenazas, digamos, a través del comentario. Y como lo mencionaba, estos López de Zavalía, quienes son relatores de estos fans, de esas personas hemos recibido amenazas a través de comentarios. Y después en el acampe, bueno, hemos estado acompañados del resto de la sociedad y también sentíamos ese miedo, porque la verdad que no es lo mismo, ¿no?, estar en una comunidad como estar aquí en un acampe. Entonces por ahí sentíamos ese miedo. También hemos pasado por otras cuestiones, ¿no?, de que la municipalidad de San Miguel Tucumán nos quería desalojar del lugar, nos quería sacar, no quería que hagamos un reclamo en lo que estábamos haciendo, ¿no? Eso para nosotros también es un tipo de amenaza hacia la comunidad, ¿no? Y sí, Julio, ¿cómo van a continuar las medidas? ¿Se van a quedar a esperar hoy? ¿Cómo van a seguir? Sabemos que su lucha viene hace bastante, pero en el día de hoy, ¿cómo van a continuar? Nosotros vamos a estar aquí hasta que se realice el sorteo. De hecho, creo que ya nuestro abogado ya tiene alguna respuesta. Bien sepamos esa respuesta, nos vamos a extender un tiempito hasta las 12 más o menos, y de ahí levantaremos esta medida que hemos tomado, ¿no? Claro. ¿Algo más que quieras decir para cerrar? No, lo que pedimos es de que una vez por todas podamos cerrar, digamos, este pedido, y que también el Estado de una vez por todas se haga cargo de esta causa, porque no nos sentimos parte de eso. Si bien nosotros nos tomamos, digamos, el mensaje que nos da el presidente, de que en esta nueva etapa todos vamos a ser incluidos, y si en estos momentos nosotros no estamos incluidos dentro de eso, no nos están dejando afuera, o sea, no estamos, digamos, eso, ¿no? El Estado provincial no toma ese mensaje de que nos da el presidente, ¿no? O sea, que estamos desamparados, digamos, del Estado nosotros, ¿no? Sí, y de una vez por todas pedimos que el Estado se haga cargo y que de una vez por todas esta sentencia quede firme y podamos cerrar todo este pedido de justicia. Así es, esperemos que suceda eso. Vamos a seguir en contacto hoy con ustedes para que nos sigan comentando cómo sigue la causa. Te agradecemos porque sé que estás en plena madrugada en marcha y, bueno, te diste unos minutos para hablar con nosotros. Muchas gracias, Eudolio, y estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, ahí pasaba Eudolio Checobar, eres vocero y hijo de la comunidad indígena de Chuchagasta. La verdad que esta noticia también veníamos haciendo el mes pasado y ahora también porque ellos siguen pidiendo justicia, están con el rechazo hacia el voto a favor de los asesinos por parte del juez Antonio Daniel Estofán, que bueno, la causa juzga a Darío Armin, Humberto Gómez y Eduardo Valdivieso por el ataque sometido hacia la comunidad, así que bueno, ellos se encuentran ahora en el Palacio de Justicia de la provincia de Tucumán, bueno, pidiendo que les den el nombramiento de otro nuevo juez, pidiendo que el Estado se haga cargo de los hechos violentos que sucedieron en la comunidad. Y bueno, sabemos que esta causa va a seguir y ellos van a seguir con su lucha, así que nos solidarizamos con la comunidad y la verdad que siempre nos interesa hablar sobre los pueblos indígenas y saber que siguen sufriendo el destrato y la injusticia que tienen por parte del Estado, del gobierno, y de que siguen impunes los asesinos, los violentos que reprimen estas comunidades. Chicos, ¿están ahí? Sí, acá estamos. La verdad que escucharlo a Eudolio es como escuchar el reclamo de muchas comunidades indígenas del NOA que están, ¿no? Totalmente siendo avasalladas todo el tiempo por el Estado y por particulares también. Acá en Jujuy hay muchos casos también parecidos, digamos, de violencia que sufren las comunidades por la lucha por su territorio, por el reconocimiento ancestral de propiedad comunitaria de sus tierras, y eso acá en Jujuy viene siendo un conflicto que está resonando muchísimo, ¿no? Y la violencia también con la que se media toda la situación es algo que ojalá este tribunal tucumano pueda de una vez por todas hacer firme la sentencia para los asesinos de Chocobar y terminar con una vez por todas con la impunidad con la que algunas personas siguen viviendo. Y me parece que es fundamental también visibilizar las luchas de todas las comunidades indígenas por su territorio. Sí, sobre todo visibilizar es algo que, por lo menos desde que yo comencé acá en la radio, me parecía suma importancia, porque yo la verdad que una vez se desconoce las comunidades indígenas, y la verdad que porque no muchos medios nacionales difunden, entonces creo que la posibilidad que tenemos como medio alternativo de informar sobre eso, sobre las comunidades, algo que estudiamos en historia y sabemos que sigue existiendo, que sigue su lucha, es muy importante, y acompañarlo sobre todo para que sus voces sean escuchadas y tengan solución y que sigan, esas comunidades sigan existiendo y que no desaparezcan y que no siga habiendo represión, que sigan habitando normalmente. Así que la verdad que nos parece de suma importancia siempre focalizarnos en nuestro programa sobre hablar sobre las comunidades, sobre lo que están viviendo actualmente. Y justamente en el próximo bloque vamos a hablar también algo referido a eso, pero vamos a hablar sobre el gatillo fácil, para que nos comenten estos días también, que hubo haciendo una marcha, una concentración sobre el gatillo fácil, que venimos haciendo también notas que suceden en otras provincias, también acá en la provincia de Jujuy, no excede a eso, pero vamos a seguir hablando sobre eso. Bueno, chicos, ¿les parece que vamos a la pausa? Sí. Bueno, vamos a la pausa. Y Gaby, ¿estás ahí? Aquí estoy escuchando. ¿Querés decir las redes para que se puedan escucharnos y puedan sumarse a esta última hora que nos queda el programa? Perdón, chicos, me perdí. Te pido que digas las redes, Gaby.

centrando nuestra mirada en los sujetos en lucha. La comunicación no es una mercancía. Participá del Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular de la Red Nacional de Medios Alternativos. Puedes consultar toda la información en nuestras redes, Facebook y Twitter Encuentro Nacional RNMA o al correo electrónico encuentronacionalrnma@gmail.com. Comunicación sin cuarentena. Participación. Lucha. Popular. Alternativa. Comunicación. Docentes. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. Fondo, compañeros, tenemos que una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, vamos a seguir con las noticias que tenemos para hoy. Hace rato hablábamos con Aurelio Checobar sobre la comunidad Chuchagasta y veníamos hablando de la represión, de la violencia policial, pero para eso vamos a hablar también. Vamos a tener una pequeña columna sobre la Villa Paz y Violencia Policial y Derechos Humanos, pero para eso le doy el pase a Robert para que nos comente. Así es, vale, estamos todavía en la ciudad de Tucumán, de San Miguel de Tucumán, con, bueno, un tema que ayer se convocó a la Sexta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, en virtud, ¿no?, de este, de estos crímenes que vienen sucediendo y la violencia policial que viene recrudeciéndose en este contexto de pandemia. Ahora estamos en contacto con Inés Araez, él es abogado, co-coordinador del Área de Seguridad y Derechos Humanos de Andes, para que nos dé una perspectiva de análisis regional sobre la temática y, bueno, nos comente. ¿Qué tal, Inés? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿nos podés comentar un poquito? A ver, esto, mucha gente por ahí, la audiencia, el público se renueva, como dicen en algunos lados. ¿Podés comentarnos un poco de qué consistió la marcha, por qué se da? Bueno, esta ha sido una semana de militancia intensa en lo que tiene que ver con lo antirrepresivo. Ayer se ha marchado a lo largo y a lo ancho de todo el país, reclamando que basta de gatillo fácil. Estas son unas marchas íntegramente organizadas por víctimas, democráticamente organizadas, y por lo tanto es una instancia que hay que acompañar. Nosotros desde ANDE celebramos estas movilizaciones y las acompañamos. Se han movilizado con la consigna de que el Estado es responsable. Por ahí es una obviedad, los policías son dependientes del Estado, pero no solo es responsable por eso el Estado, sino también porque se ha agravado la indiferencia política a los hechos de violencia, sobre todo en este tiempo de pandemia. Sí. Y como sabrán, ¿sí? Sí, sobre los casos, ¿cómo están viendo la situación ahora? Lo que vemos es que la pandemia, hemos heredado en tiempos de pandemia sistemas policiales que no están a la altura de las perspectivas de derechos humanos, anquilosados y antiguos sistemas policiales. Esto es en todo el NOA, ¿no? Pasa por la necesidad de reformas estatales. Por eso estas marchas nos tienen que interpelar a que el Estado haga modificaciones para prevenir y disminuir, porque el gatillo fácil afecta fundamentalmente a los sectores populares. Son los sectores populares los que vienen poniendo los muertos en las deficiencias de la policía. Por ahí discursivamente se lo anclan que son excesos, pero en realidad son delitos. Eso es una, tenemos que condenarlo fuertemente como delito. Así es. Y con respecto a estos casos, ¿cómo? Bueno, hemos tenido un montón de casos a nivel nacional que han salido en las redes sociales. En Tucumán han tenido casos muy resonantes. Hemos tenido desaparición en Tucumán, hemos tenido la desaparición de Espinosa, hemos tenido la asfixia de nuestro, es como decir, una similitud tremenda con el caso Floyd de Nadal en una detención, a lo que se le suman ya los casos de gatillo fácil que se vienen investigando en la provincia y que con el funcionamiento de la justicia en pandemia están teniendo sus dificultades para avanzar velozmente. Normalmente decimos que los familiares de gatillo fácil, que cualquiera que tenga un familiar que tenga un caso relacionado con las fuerzas de seguridad, enfrenta de manera dispar una maquinaria que está diseñada para garantizar la impunidad. Esto es porque enfrenta un estigma, o sea, siempre se está como diciendo algo habrá hecho trágicamente, enfrenta ese estigma, y la justicia investiga primero a la víctima y luego empieza a pensar en la responsabilidad de la gente policial. Eso, ¿no? Es impresionante, bueno, destacar que esta marcha y toda esta movida a nivel nacional viene siendo impulsada por familiares de víctimas de Gatillo Fácil y de la violencia policial. ¿Hay algún, para trazar alguna diferencia entre esos casos, digamos, podés comentarnos un poco sobre eso? Bueno, específicamente, Fundación Andes, que por ahí como sabrán abarca el noroeste argentino, querellamos algunos casos. Nosotros hacemos algo llamado litigio estratégico. Eso consiste en que tomamos la representación de casos que nos permiten a nosotros decir lo que falta en el Estado. Por ejemplo, en Tucumán llevamos la representación del caso de Facundo Ferreira, no sé si lo escucharon, un niño asesinado por la nuca por la policía en una persecución. Este caso, por ejemplo, nos permite reflejar que no están dadas las condiciones de derechos humanos a la hora que la policía se cruza con niños. También llevamos otro caso, que es el caso de Miguel Reyes, que es un joven en una situación de consumo problemático, y lo litigamos para también poder decirle al Estado, no podés solucionar los problemas de consumo problemático utilizando la fuerza bruta, la letalidad policial. Eso se tiene que hacer con un costado social del Estado, con trabajadores sociales, psicólogos. Pasa mucho con la criminalización de la juventud. O sea, hay una construcción, muchas veces apuntalada mediáticamente, de que los jóvenes son peligrosos. Y no, los jóvenes no son peligrosos, los jóvenes están desempleados. Casi la mitad de los jóvenes del país están desempleados. Y la tasa de desempleo en la infancia es extrema, es casi del 68%. Así es. Sí, la verdad que las crisis económicas nos repercuten muchísimo, ¿no? En esta... Ojo, no estamos diciendo que pobreza sea equivalente a delito, pero el delito ciertamente tiene que ver con la desigualdad social. Hay una relación ahí. Y hay una relación de cómo el Estado va a combatir esa desigualdad social. Y poniéndose en los pantalones y tratando de solucionarla con políticas de inclusión laboral, con trabajo, como piden las organizaciones territoriales, o si va a utilizar el costado represivo. Porque en esa construcción del pobre como enemigo también está una suerte de desentendimiento del rol social del Estado, no sé si se me entiende. Sí, bien. Hola, te habla José Tolado, también de Radio Pueblo. Quería hacer una pregunta. ¿Cómo ve vos la justicia de Tucumán, algo que es muy renombrada en todo el país, como actúa también? ¿Cómo ves vos la justicia de Tucumán ante lo que es el Gatillo Fácil, no? ¿Cómo lo trabajan ellos? Bueno, la justicia siempre sale impune en lo que se refiere a muchas críticas, ¿no? Tiene un lugar casi ceremonial de presunta neutralidad, pero es muy importante saber que la justicia toma parte. Y en lo que respecta a la violencia policial, nosotros en Andes decimos que son necesarias reformas, es necesario apartar a los policías mientras se investigan casos de violencia policial. Porque la policía funciona muchísimas veces, últimamente se están dando avances en ese sentido, pero sigue habiendo la función del policía como auxiliar de la justicia en los casos donde se investigan policías. Así que esos cambios, y por ahí especializar también oficinas de la justicia para estos casos. Pues son casos especiales que enfrentan un encubrimiento. Ya, en esa indiferencia, aparte estatal que mencionaba hace rato, también hay un protagonismo bien dañino del Estado, ¿no? Que es cuando te sale el funcionario y te dice, primero te lee el prontuario. Acá cuando asfixiaron a Nadal, lo primero que hizo el ministro de Seguridad tucumano fue, cuando le dijeron qué pasó con Nadal, lo primero que hizo fue leernos el prontuario de Nadal. Nadal robó tal año, robó ese otro año. Pero no, te estamos preguntando qué ha pasado con Nadal, por qué ha muerto en una aprehensión policial que no tenía que costarle la vida. La criminalización y la sobrevictimización es constante hacia lo que son las víctimas de violencia policial. Ponen énfasis en la mirada de la víctima, digamos, o sea, en cómo te focalizan solamente en la víctima y no en el en el victimario, en el autor del delito, en el crimen, ¿no? Que te corre esta mirada, ¿no? Y se hacen eco también de ese discurso mediático, por eso es importante recalcar el rol de ustedes, ¿no? En los medios alternativos, de tratar de ayudar a romper esa visión hegemónica sobre, sobre lo que es el delito, sobre lo que es la cultura popular en los barrios. Esas cuestiones ayudan muchísimo. Ahora, en el reclamo de justicia por los familiares, ¿cómo desde los juzgados, desde las cámaras penales, cómo están actuando? O sea, la dinámica judicial es en parte razonable con estos reclamos o desatiende totalmente? Y el trayecto legal siempre depende, y esto es algo que por ahí yo le digo personalmente a las víctimas, siempre va a depender de la movilización y de la lucha. Esto es también una postura política que pasa porque solo el pueblo salva al pueblo. Entonces, lo recomendable es siempre movilizar, visibilizar, buscar la cooperación, la organización colectiva con las organizaciones territoriales, políticas, y ampliar, construir un gran megáfono para decir el caso, porque hay muchísimos casos de violencia policial impune y pasan por esto, porque simplemente no se buscó esa cooperación, no se lo visibilizó. Exactamente. ¿Y cómo están acompañando algunas causas allá? O algunos familiares de víctimas. Esto depende mucho de cómo el familiar, porque las causas pertenecen a los familiares, ¿no? Y eso siempre hay que tener mucha cautela con no irrumpir, porque hay mucha... da un capital político a veces trabajar sobre la violencia, ¿no? Y eso es algo que siempre hay que tratarlo de manera ética. Pero en general, por ejemplo, en la causa de Miguel Reyes se ha formado una mesa de apoyo con organismos, con organizaciones políticas, se debate democráticamente, se eligen pasos a seguir y se visibiliza la causa de esa manera. Nosotros en Andes lo que hacemos es llevar la representación legal, como les decía, que pasa por esto, nos ayuda a nosotros a denunciar las faltantes, las carencias en el Estado en lo que respecta a las perspectivas de derechos humanos. Y son carencias que nos hacen notar los organismos internacionales de derechos humanos, que escriben sus directivas y te dicen, la policía debería funcionar así. Nosotros nos hacemos eco. Pero no bajo la idea de que es algo bajado, ¿no? Sino que los derechos humanos tienen que ser una construcción colectiva. Tenemos que revitalizar esos lazos sociales. Lo que nos extiende es construir comunidad en ese sentido. Y por ahí quería indagar un poquito más sobre este acompañamiento, bueno, que hacen con los familiares de víctimas, qué acciones o qué, bueno, sí, qué acciones están llevando a cabo. Bueno, en lo que respecta a Jujuy, hubo un caso muy traumático que fue el asesinato de dos internos en un penal, luego donde la levanta, que tenía que ver con la crisis de COVID ahí presente. Y previo a eso, ya Andes había presentado un habeas corpus para pedir que se garanticen las condiciones de detención. La labor jurídica de Andes es básicamente labor jurídica, que de ninguna manera reemplaza la movilización legal, la movilización y la lucha de los familiares. En los casos que llevamos querellas, acompañamos la estrategia de la víctima, sugerimos nuevas pruebas de investigación, en general pidiendo esto que decía más anteriormente, que se aparte la policía, que se cuiden las cadenas de pruebas. Pedimos también las prisiones preventivas, obviamente, de los policías, y la separación de los mismos de las fuerzas policiales, algo en lo que es muy difícil a veces tener respuesta. No todos los policías son separados de la función. Muchos policías arrastran prontuarios considerables, ¿no?, que tienen que ver con delitos contra la propiedad, violencia de género, homicidios, y siguen ahí prestando funciones. Ahí hay otra falla que nos hace sugerir reformas en ese sentido. La policía necesita organismos de control fuertes, externos, y preferentemente manejados por civiles, porque ellos se encubren en cierta forma. Hay un fenómeno que le llaman muro azul del silencio. Ningún policía denuncia a otro policía, por más que vea un crimen. Por eso es un fenómeno que requiere cierta especialización desde el lado del Estado. Muy bien. Bueno, Jiménez, te agradecemos un montón la comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Bien. Ahí pasaba Jiménez Araez, de Andes, comentándonos un poco sobre lo que es, ¿no?, que lo concerniente a los crímenes que se dan por violencia policial y esto del gatillo fácil que hemos tenido, desgraciadamente, que cubrir muchísimas noticias, ¿no? Recientemente hubo un caso de Facundo Arcelino Castro, donde la autopsia, por ejemplo, dio positiva por asfixia, entonces la muerte de muchas personas, así como en este caso, en manos de la policía, es un crimen que no debemos dejar de seguir combatiendo desde los medios de comunicación y desde trabajar, ¿no?, con toda la comunidad y con todo lo que están, sobre todo los familiares. ¿Sí, que están por ahí? Sí, aquí estamos. Por lo menos yo. Sí, ay, sí, lo voy a apagar el micrófono y estaba hablando. Sí, la verdad que sí, fue una marcha que también acudieron bastantes provincias, organizaron, no solamente porque más se sumó, pero también las familias y las organizaciones que se marcharon en contra del gatillo fácil. Bueno, obviamente respetando la distancia y teniendo los protocolos para los que se realizan ahora en las cuarentenas, pero sí, siempre nos parece muy importante hablar sobre lo que sucede y sobre todo estas organizaciones, cómo ayudan a las familias y sobre todo que se difunda esas noticias que a veces uno no sabe bien cómo son producto de desapariciones o maltrato, violencia, abuso de poder que tienen las personas, así que era muy importante lo que decía Jiménez. La verdad que agradecemos que nos comente cómo ellos llevan adelante también por su trabajo, el acompañamiento de sus personas. Tal cual. Bueno, chicos, vamos a ir a la pausa. Ahora, en breve, en el próximo lo que vamos a hablar también, vamos a meternos con el tema de educación que tenemos en el país. Acá en la provincia también vamos a dejar para el último bloque. Sobre cómo están viviendo la crisis también los docentes universitarios, también los docentes de nivel secundario y primario, pero eso va a ser en el siguiente bloque. Vamos a la pausa. Gaby, ¿cómo estás? Te voy a tomar examen porque te escuché que estabas ahí hablando. Estoy aquí, vale, pero no me tomes examen, que estoy medio, estoy como el compañero Facu y todo tomatito estoy. Ay, sí, imagino. No, tampoco en apuro a la Gaby, pobre. No, bueno, sabes que se pueden sumar a escucharnos a través de la www.rnma.org.ar, o también nos pueden escuchar a través de Televisión Radio Pueblo, pueden sumarse a seguir y escuchar, a ver las noticias que seguimos, o también a Instagram, como decía Robert, que también tenemos Twitter de Radio Pueblo. Puedes sumarte en esta última, 45 minutos de queda del programa, con las dos notas que tenemos a continuación. Bueno, vamos a la pausa y hablamos enseguida. Pero que nadie quiso encararnos. Se mueve y corta con agilidad. Es un magnético que sabe pensar. Y sabe un día que me enloquece. Toma que la ciudad va a ser tercero. Deja mi amante de lejos, no vas. Después de distancia te embellecerá. Yeah.

Participación, lucha, popular, alternativa, comunicación, docente, organización, trabajo, asamblea, voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. ¡Fondo, compañeros! ¡Tenemos que una voz colectiva de las radios de la RNNA! Enredando las mañanas. www.rnma.org.ar Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, son las 11 y 24 de la mañana y volvemos de nuevo de la pausa. Y bueno, hay otros temas también que fueron pasando en esta semana, algo que es muy muy importante ir recordando también y poder contar lo que está pasando. Este miércoles en el Ministerio de Educación de la Nicolás Trota propuso el 0% de ingresos salarial a las paritarias universitarias, ¿no? Eso es algo que se escuchó mucho también acá en las diferentes provincias, en el país. Y bueno, para eso tenemos al compañero Antonio Rosselló, que nos va a comentar cómo lo llevan ellos adelante desde la CONADA histórica. Antonio, ¿nos escuchás? Te escucho perfectamente y antes de contestarte la pregunta, quiero decir dos cosas a ustedes y a la audiencia. Lo primero, fuerza a todo el pueblo jujeño, que en este momento está en la cresta de la ola de los contagios y los lamentables fallecimientos, que para nosotros no son números, sino compañeras y compañeros de todo el país, el pueblo argentino, el que está soportando casi en soledad su aislamiento porque los recursos no han sido todos los volcados lo suficiente, la cuarentena no ha sido totalmente eficiente y tenemos que entonces depender de nosotros mismos para organizarnos y cuidarnos. Y el segundo, un particular saludo a ustedes en el 100 aniversario de la radiofonía argentina y en los servicios que nos dan a toda la población, porque todos escuchamos la radio en casa, en el baño, mientras cocinamos, en el celular ahora, en el que tiene el auto, en el medio de transporte, etcétera, y es para todos casi el primer medio de información antes que la fake news, y nos dan la confiabilidad del relato. Yendo a tu pregunta, te digo que lamentablemente el gobierno nacional ha definido un rumbo muy claro y es el de haber acordado con los bonistas y el de haber iniciado las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué digo muy claro y todo? Porque ustedes son muy jóvenes o como decimos en las redes sociales, ustedes eran muy chiquitos y me refiero a la audiencia, no solo a ustedes que son profesionales de alta gama, si me permiten el neologismo. Cada vez que fuimos al fondo, y esta sería la vez 27 que fuimos al fondo, no solo no se solucionó ningún problema de que tenemos que el pueblo trabajador y la mayoría populares, sino que se hundió a la mayoría nacional y se hundió el país todo junto con ellos. Y cada vez que fuimos al default, y llevamos 9 en nuestra historia, y se renegoció con los acreedores, nuevamente caímos en un nuevo default, y no se abrieron ni las inversiones, ni la lluvia de dólares, ni nada, sino la fuga de capitales. Digo esto porque hace 3 semanas se aprobó una ampliación del presupuesto nacional. Lo crean o no ustedes, y esto pueden entrar cualquier oyente a la página del Ministerio de Economía, al pago de la deuda pública se le destina 5 veces más que a la universidad pública. Esto es la realidad que se padece en el presupuesto de la Nación, ya votado por estas cámaras en esta integración con la ampliación del presupuesto que traíamos desde Macri. Esta es la realidad, situación de hundimiento de la educación nacional. En la Universidad Nacional de Jujuy, les doy un ejemplo, en una cátedra que voy a guardar el nombre, hay 720 alumnos. Yo le pregunto al señor rector Tequi, vicepresidente del CIN, y por cuanto paritario por la parte empleadora, ¿cómo puede garantizar que por algún sistema electrónico, el que él diga, se puede dar una clase a 720 alumnos? O por algún sistema presencial, cuando tan apresurado estuvo el gobernador Morales en querer reabrir las escuelas y después tuvo que cerrar todo porque ni siquiera tiene respiradores suficientes, se puede dar clase un docente a 720 estudiantes. Esa es la situación material concreta de la universidad. Y te la sigo pronunciando. ¿Sabés cuánto gana uno de esos ayudantes en la provincia de Jujuy que da la clase a las comisiones, que tienen más, como son 5 en esa cátedra que estoy mencionando, tienen más de 100 alumnos cada uno? Cobran el bolsillo 9.800 pesos, porque tienen dedicaciones simples. Son graduados universitarios, están a cargo de más de 100 estudiantes y tienen 9.800 pesos de salario. Esa es la situación. Esa es la situación heredada del macrismo y que fomentó y profundizó este gobierno, que desconoció las cláusulas de gatillo de ajuste automático por inflación, y que eso nos ha llevado a tener este salario de miseria. Todos sabemos que el pueblo argentino se ha quedado desocupado, que algunos con suerte van a cobrar 4 IFE, que son apenas 40.000 pesos en 6 meses. Pero el valor de la IFE es 10.000 pesos, y el valor del que cobra por mes este compañero en Jujuy, que tiene más de 100 alumnos a cargo, es de 9.800. Esto no va más. Y cuando vamos a la paritaria, vamos y exigimos simplemente el ajuste por inflación, que representan los desfasajes de este año un 13% en la paritaria actual, que si vamos hasta lo del macrismo representa el 35%, y el gobierno nacional, sentado con el ministro Trotta, que acaba de tener una crisis de gabinete renunciándole a la viceministra, no hace ninguna oferta salarial. O sea, el aumento es 0 al día de hoy para los docentes universitarios. Vamos a cobrar en agosto, la próxima semana, cuando vengan los salarios de agosto, vamos a cobrar lo mismo que en julio, lo mismo que en junio, y así sucesivamente. Esto es realmente un destrato a quienes hace 5 meses nos pusimos la educación de 1.700.000 estudiantes al hombro, pasando de un día para el otro de dar nuestras clases presenciales, que para nosotros son un valor a defender, porque son un hecho pedagógico, un hecho social, un hecho político, un hecho donde se crea colectivamente el conocimiento, se discute críticamente, a tener cuestiones remotas donde ni estudiantes ni docentes tenemos ni las herramientas, ni los lugares de vivienda preparados, ni tenemos la capacitación, y nos pagamos nosotros las computadoras y la conectividad, docentes, estudiantes y no docentes, cuando el convenio colectivo de trabajo dice con claridad que las herramientas las debe poseer el empleador, cuando lo dice la ley de teletrabajo que acaba de votar las 2 cámaras en el Congreso Nacional. Y ahora nos quieren encima meter un préstamo para que con intereses paguemos nosotros nuestra propia herramienta de trabajo. Mirá, si vos la radio te dice que vas a tener que, y ustedes que están trabajando en la casa, te dice lo mismo. Bueno, la ley de teletrabajo lo prohíbe. No importa si el empleador es privado o estatal, si es una cooperativa y todo, es el fondo de la empresa, el empleador, en este caso el nuestro, el Estado Nacional, el ministro de Educación Trotta, el que tiene que poner los fondos para el equipamiento, o al menos que se nos reintegre los gastos. También no hubo ninguna oferta y se nos negó el reintegro de gastos. Entonces, evidentemente, hay un maltrato a la educación superior. Es llenarse la boca los días de homenaje a la reforma universitaria o a la gratuidad educativa, Mientras tanto, se perfora su presupuesto, se perfora su salario, se precariza el trabajo, no se garantiza a los estudiantes las viandas, porque entendemos que estén cerrados los comedores, las becas estudiantiles están congeladas en 2.200 pesos por mes 10 veces al año. Y esas son las becas que están vigentes hoy y congeladas en cantidad y número cuando la pobreza de la juventud llega, según la UNESCO, no según nosotros, va a llegar a fin de año de la niñez y de la juventud a más del 60%. Entonces queremos un nuevo presupuesto que tenga en cuenta las becas estudiantiles, los comedores, las viandas, la conectividad, el plan como existía antes, conectar igualdad con equipamiento para todos docentes y estudiantes, un salario que en el cargo testigo no puede ser menor a la canasta de pobreza que publica el INDEC, no nosotros, y que es de 46 mil pesos, y no estos salarios de hambre que estamos cobrando. Creo que no es nada excesivo, pero hay decisiones que se toman, y las queremos decir claramente a toda la audiencia. Se decide pagar a los bonistas, se decide pagar al Fondo Monetario, se decide seguir pagando las LELIC a los bancos que las llevan con pala, como diría la vicepresidenta en ejercicio. Y se decide también a los evasores impositivos, como el Correo de los Macri, o C5N y hoy de Cristóbal López, que evadieron los impuestos que nosotros le pagamos cuando cargamos nafta en la estación de servicio, mandamos una carta, se le dio 10 años de plazo para pagar esa deuda. Entonces, en vez de aplicar el presupuesto a la salud para que haya respiradores en Jujuy, y para que haya en Jujuy aulas y sistemas para darle esa clase a esos 720 alumnos que estoy mencionando, se ha tomado la decisión de subsidiar a la Coca-Cola, de subsidiar a la sociedad rural, de subsidiar a Techín con los ATP, de darle moratoria impositiva a los evasores y de pagar a los acreedores la deuda pública. Eso es lo que está en discusión hoy por esto. Por eso la CONADU Histórica va a un congreso nacional en la segunda semana de septiembre, donde decidiremos que si no hay respuestas a estos reclamos que son justos, necesarios, oportunos y legítimos, tendremos que iniciar medidas de acción directa. Antonio, también ahí por un poco por lo que comentaba esto de cómo está trabajando, bueno, todo el gobierno hoy también de Fernández, cómo vos lo estás viendo esto de que exijan a los docentes también, algo que fue muy nombrado acá en la provincia de Jujuy, lo que tiene que ver, exijan a los docentes que lo hagan, que lo trabajen a través de internet, de celular, de computadora, algo que no es tan simple también en los trabajadores, y sin embargo así el salario sigue siendo el mismo, ¿no? Bueno, lo primero que queremos decir es una palabra un poco extraña, le puede sonar a la audiencia, que no somos luditas. Nosotros somos creadores y reproductores de conocimiento y por eso nuestro trabajo estrecho en la ciencia en este país. El 60% de la producción científica está en las universidades nacionales, ¿no? En ese sentido, ¿qué decimos? ¿Que nosotros nos oponemos a la tecnología? Todo lo contrario. Somos creadores de ciencia y tecnología. Es uno de los roles por el cual el pueblo argentino sostiene su universidad pública, ¿no? Eso lo queremos dejar bien claro. Segundo, la educación a distancia existe hace más de 170 años en el mundo y se usa en la Universidad Argentina hace más de medio siglo. Por cuanto tampoco ese es el problema. El problema acá es que se impuso la virtualización forzosa de un día para el otro. Y los intereses que están atrás son nada más ni nada menos que los de la UNESCO, la Coalición por la Educación, que ¿sabés quién la integra? Telefónica, Microsoft, Zoom, etcétera, que quieren, mandaron en todo el mundo a 1.600 millones de estudiantes a sus casas, a cientos de millones de docentes a sus casas y que se comuniquen como pueda. Entonces nosotros criticamos eso porque es imposible que quienes hacen trabajo de campo, por ejemplo, aquí en Cuy, en Tilcara, no pueden hacerlo por internet. Tienen que ir a ver a la ruina del Pucará y trabajar antropológicamente con los compañeros, hacer extensión, trabajando con los trabajadores del campo, trabajando en San Pedro con los que, con los compañeros que quedan afuera de los ingenios, en nuestra sede en San Pedro. Hacemos extensión. ¿Cómo podés hacer investigación en los laboratorios por internet? cómo podés desarrollar justamente políticas hasta contra los virus, entre ellos el COVID, no es el único, porque este famoso test PCR se hace para todos los virus, no es un invento para este COVID, y te hablo de este PCR que tanto se habla en los medios, porque a nuestros estudiantes de biología y medicina, ¿sabes cómo se le está enseñando a hacer un test PCR? Por diapositivas. Vos decime qué confianza vos vas a tener en un médico que se gradúe que vio que se hace el PCR por diapositiva. ¿Cómo van a ejercer cirugía? O sea, no todas las disciplinas, ni todas las materias dentro de una disciplina son virtualizables. Y acá se ha pasado de un día para el otro a que el trabajo de campo, la extensión, la investigación y otras disciplinas que necesitan de la reflexión y la puesta en común del conocimiento, se han virtualizado. Por cuanto, si esto fue al fracaso, aumentó la deserción infinitamente y bajó sin duda, a mí no me gusta hablar de calidad educativa y no lo voy a usar el término, bajó sin duda la posibilidad de desarrollar desde el lado docente el proceso de enseñanza y desde el lado del estudiante el proceso de aprendizaje, porque no hay un contacto más que a través de una cámara apagada cuando hay conectividad. Esto es imposible de realizar y sostener a largo plazo. Y acá vemos a los ministros de Educación de todas las provincias, al ministro de Educación Nacional, a todos los rectores de las 57 universidades vanagloriándose de esto. ¿Y sabés lo que hacen encima? Lo que sí pusieron plata, por ejemplo, en Córdoba o en todo el país, para hacer reconocimiento facial, ciberpatrullaje de nuestros estudiantes. Para decir que cuando se presentan a un examen virtual, es el que va. ¿Cuándo a vos, como estudiante, te han pedido un documento para dar un examen? Por Dios, acá le tenés que chequear con un sistema que el tipo es el mismo. Y eso lo desarrollaron con el Ministerio del Interior, el RENAPER, el Ministerio de Educación y el CIN, que insisto, del cual Rodolfo Tecchi es vicepresidente. Nosotros nos oponemos al ciberpatrullaje, que tanto el actual oficialismo denunciaba de la actual oposición en el gobierno anterior. Entonces, así entonces, es, Antonio. Perdón, no lo extenso, pero quería que sepan el cuadro, ¿no? No, sí. Es muy importante recordar lo que iba diciendo también Tecchi acá en Jujuy, es recontra nombrado por todos, ¿no? Los que lo conocemos, era un funcionario también del Ministerio de acá, de la provincia, y hoy está también en la facultad, algo que por ahí no se conoce, pero siempre es importante recordarlo. Siempre recordar que justamente yo te estaba exigiendo viandas y parece que se le habían perdido unas viandas, ¿no? Era eso, ¿no? De eso estábamos hablando, ¿no? Sí. Bueno, Antonio, te agradecemos. Algunos tenemos memoria, ¿no? Y como el público siempre se renueva, decía Carlito Bala, es mejor recordarlo, ¿no? Que a algunos se les perdían las viandas que eran para los estudiantes. Gracias, Antonio. Te agradecemos por la comunicación y seguramente nos estaremos comunicando el viernes 4 a 18. Sé que están haciendo una movida y vamos a tratar de poder cubrirla, ¿no? Con los compañeros. Cientos de docentes de todo el país nos reunimos por Zoom, te lo digo así, en un encuentro nacional de la docencia universitaria y preuniversitaria, a cual invitamos a todos los investigadores, becarios, docentes interinos, regulares y todo, a participar de un debate nacional para poner en pie un movimiento que defienda la universidad al servicio de la mayoría popular. Muchas gracias por el espacio. Fuerza a todo el pueblo jujeño para enfrentar a este bicho con los medios precarios que da este gobierno y los anteriores. Y nuevamente felicitaciones en el centenario de la radio. Listo, muchísimas gracias, compañero. Abrazo fuerte. Bueno, ahí pasaba el compañero Antonio Rosselló de la CONADO histórica, bueno, que nos comentaba lo que está pasando, ¿no? Todo en estos momentos, lo que es la paritaria universitaria también, y nos hacía también un resumen de lo que está pasando en el país, algo muy importante también recordarlo, ¿no? Chicos, ¿están ahí? Sí, acá estamos, la verdad que contundente y muy claro lo que dijo usted, ¿no? La situación de la educación en Jujuy es bastante crítica. Bueno, en la próxima entrevista también vamos a completar un poco más con el panorama de acá, Eugenio. Y la verdad que me quedé pensando, ¿no?, en esto que nos planteaba Rosselló, porque la situación en la que está involucrado el rector de la universidad de aquí, y bueno, ahí atrás de toda esta situación compleja de cómo está el sistema educativo en general, ¿no?, hablando de tanto primario, secundario, terciario, universitario, un gran problema que los atraviesa es la conectividad y el reclamo por planes de conectividad, internet y el acceso universal a esto constituyen un derecho también para poder, en este contexto de pandemia, garantizar el acceso a la educación. Y bueno, es fundamental, ¿no?, así que muy valiosos los aportes de la entrevista de Rosselló. Vale, Gaby, ¿están por ahí? Sí, muy importante lo que hablaba Antonio, sobre todo lo que, bueno, es un tema muy largo que hablar, pero la realidad que viven los docentes, no solamente con la pandemia que se ha aumentado, sino como ya antes, sobre todo en la Facultad de Humanidades. Yo he tenido la oportunidad de estudiar en Córdoba y he tenido condiciones cuando he sido asista de más de 130 chicos, que a mí no me pagaban nada en ese momento ad honorem, pero la cantidad que teníamos de la materia, la carrera, era muy grande, entonces también se ve y se cobraba muy poco, y ahora se potencia porque son todas clases virtuales, y tenés que estar, saber que me pasaba a escuchar compañeros que hacen una materia en la facultad, de que no tenían señal, la verdad era realidad lo que dice Antonio, hay gente que no tiene señal y dice, profe, creo que no trabajo, pero se me va, voy al cerro, o sea, realmente pasa eso, y los profesores también, de que no tienen el celular que le dejó, deja de funcionar, o sea, hay muchas falencias que tiene y que no están cobrando lo que merecen con todo el sector de la educación, que es algo tan importante y que se ha aumentado en esta pandemia. Entonces, vamos rápido a una pausa y volvemos, porque tenemos una nota muy interesante sobre la clase de la docencia acá en Chicuto, de lo que dijo la ministra Cachina, y sobre cómo van a seguir, así que nos parece importante hablar también sobre la problemática que está pasando, ya que tuvo mucha repetición en estos días, y queremos que nos comenten los docentes sobre esta situación. Vamos a la pausa y volvemos brevemente por el chat de www.rnma.org.ar o a Colectivo Radio Pueblo para escuchar nuestro último bloque que se queda. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Participación. Lucha. Popular. Alternativas. Comunicación. Docentes. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. ¡Foto, compañeros! ¡Tenemos que una voz colectiva de las radios de la RNNA! Enredando las mañanas. Encontrá www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos, ya estamos con el último bloque, nos encontramos, bueno, ya para continuar con el análisis sobre la educación, pero ya estaba Rosselló dando un panorama nacional y ahora tenemos en comunicación a Mecha Sosa de la Corriente Sindical Marina Vilte. ¿Qué tal, Mecha? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, sí. Buenos días. Bueno, ¿nos podés comentar un poco de, bueno, queríamos saber tu análisis y lo que vienen haciendo desde tu espacio con toda esta situación que estamos atravesando en Jujuy? La verdad que la educación es algo que también nos preocupa, así que, bueno, ¿cómo están en el ámbito educativo en este contexto de brutal crecimiento del COVID-19 en Jujuy? Y la verdad que en este momento en particular estamos atravesando situaciones de mucha zozobra, de mucha angustia. Los docentes, por esta modalidad de educación remota, tenemos contacto con diversidad de estudiantes y es un acercamiento directo, digamos, también a la situación que están atravesando las familias jujeñas con relación al COVID, ¿no? Lo que hemos notado, hay una diferencia muy grande, digamos, lo que era la educación remota en el contagio y lo que es ahora, ¿no? Como para hacer un raconto, digamos, de principio de año, decir que cuando se instala esa modalidad, que fue así abruptamente, sin una... Nadie estaba preparado en realidad, ¿no? Pero tampoco hubo lineamientos muy claros de parte del ministerio acerca de cómo teníamos que implementar. Entonces los docentes nos fuimos haciendo cada uno, digamos, de instrumentos, de herramientas, generando dispositivos de encuentro, algunos intentando utilizar plataformas como Zoom, como Classroom, poniéndose a estudiar, ¿no? Cómo funcionan estas aplicaciones, pero después, claro, empezó a evidenciarse la carencia estructural que hay en el sistema educativo con relación a las redes que nos posibilitaran encuentro con nuestros estudiantes, y además empezar a tomar en cuenta que no hay, o sea, hay como un mito que está instalado que todas las chicas tienen dispositivos tecnológicos y eso no es así, pero además tampoco, y si lo tuvieran algunos no tienen conectividad, y nos empezábamos a dar cuenta de que algunos no podían navegar, que solamente contaban con un paquetito de WhatsApp y que tenían internet una sola vez a la semana, y bueno, eso hacía que cada uno de los docentes empezaran a buscar alternativas para poder hacerles llegar el material y bueno, encontrar la manera, ¿no? Pero todo eso, digamos, esas prácticas haciendo cotidiano, comenzaron también a hacernos ver la precariedad en la que están viviendo mucho de nuestros estudiantes y las desigualdades también, ¿no? Porque por otra parte hay un conjunto poblacional de estudiantes que tiene un buen dominio de las aplicaciones, que son actualizados, que son youtubers, o sea que tienen todo un manejo, pero hay otro sector que no, que tienen aparatos muy básicos, digamos, ¿no? O sea, algunos solamente pueden recibir mensajes de texto. Nada más imagínate la limitación que eso provocaba en la posibilidad de enviar materiales, ¿no? Y bueno, hubo distintas estrategias que utilizaron los docentes, llamadas telefónicas, si no podían abrir un PDF porque no tenían la aplicación, era sacar fotos y enviar. Es decir, los docentes, es de verdad lo que dijo ayer la ministra, hemos demostrado muchísima vocación, entre comillas, ¿no? Ahora, nos provoca muchísima indignación declaraciones en las que expresa que el ministerio ha otorgado absolutamente todo para garantizar la educación remota y que entonces no iban a adherir a lo que dispuso el Consejo Federal de Educación. Una serie de disposiciones que todavía también hay que analizar muy bien en qué consisten, ¿no? Pero que dice llanamente se interpretó como que todos pasan de curso, que me parece que no es tan liviano el asunto, ¿no? Pero bueno, rápido de reflejo y en función de una lógica que no nos extraña, digamos, la ministra salió ayer a decir que no, que acá el ciclo lectivo termina en diciembre y que se van a intensificar los contenidos. Y entonces detrás de esa palabra que nos provocó como mucha alerta, ¿qué significará intensificar, no? Porque en medio de un contexto en el que Jujuy es una de las provincias con mayor índice de contagio, con altas tasas de mortalidad, con un sistema sanitario colapsado, y nosotros, los profes, vamos observando eso, ¿no? O sea, alumnos que están aislados, que tienen un familiar contagiado, que están temerosos, que están con la cabeza en otro lado, que se van, la verdad es que después de las vacaciones de julio, esas falsas vacaciones de julio, porque fue en junio en realidad, hubo un desgranamiento. Porque además, digamos, lo que está sucediendo es que las familias tienen que debatirse entre la conectividad y muchas veces sostener la alimentación, o sea, lo más básico, ¿no? Que es la alimentación de los integrantes del núcleo familiar. Y lamentablemente las políticas educativas no se pensaron en función de los sectores más vulnerables, ¿no? Y eso es algo que nos está pesando, por lo menos los docentes, si miramos desde la corriente de Marina Dilta y otros tantos, digamos, que acompañan y que tienen sensibilidad y que pueden hacer lectura de la realidad, notamos eso. Pero no quiero hablar por todo, porque la verdad que también a decir verdad, se generan muchos debates también en los grupos de docentes. No sé si te llegó, pero estaba circulando un stand-up de una docente muy enojada porque se iba a promover automáticamente y su disgusto fundamental era el de una estudiante muy aplicada que decía, ¿para qué hice todas las tareas y todos van a probar arriba? En un mensaje totalmente meritocrático y que lamentablemente se viralizó. Por lo que hacemos que haya un consenso con eso, ¿no? Entonces, merece un debate muy profundo, pero desde nuestro espacio la verdad que trabajamos conjuntamente con Andes, que vos sos integrante, también Hover, y las encuestas, bueno, dieron también a conocer, hicieron, desnudaron esas realidades, ¿no? Que no solamente una compañera me escribía recién y le doy la razón, me decía, no solamente la cuestión de la conectividad también, ¿no? Es la cuestión de el estado sanitario, la cuestión de resolución de las necesidades más básicas que tienen que ver con la alimentación, y por otro lado también toda la cuestión derivada de lo anímico, ¿no? Porque estamos mucho también en el Ministerio de la Salud Emocional, y no sé, el mensaje que se les está bajando a los chicos también es, ustedes hagan de cuenta que no pasa nada, y siguen, y producen, y se disciplinan, y se levantan a las 8. A ver, un chico que va a una escuela técnica está de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde frente a una computadora. O sea, esa es la pretensión. Claro. La productividad, ¿no? De generar cosas y productos. La verdad que sí, es tremenda. Y vuelvo a esto también del estrés que está produciendo esto en las familias, en los docentes. Bueno, ahora la crisis sigue recrudeciéndose, Jujuy sigue teniendo más casos, ahora se habilitaron las escuelas. ¿Quién iba a pensar que se habilitaron las escuelas para atender casos, no? O sea, la Pucarita me dijeron que... Ya. Sí, salió anunciado ayer, es tremendo. Entonces, en ese contexto, las declaraciones de la del ministerio, que la verdad que todo el tiempo van a contrapelo de lo que se decía a nivel nacional, generan malestar, incertidumbre, y vienen a sumar a la angustia que ya estamos, aparte con un discurso que fue cambiando durante el año, ¿no? Porque, a ver, no sé si se recuerda, pero al principio de declaraciones la ministra decía, no los aposiguen, no manden tanta tarea, nada más hagan una cuestión de conexión, ¿no? Y después, corriendo el año, bueno, ya se aprobaron los contenidos mínimos y ella ya reivindicó esto en su conferencia como un modelo, digamos, a nivel nacional, porque están a todos los contenidos mínimos, y pues, bueno, el contenido mínimo hay que enseñar, y si los enseñar que evaluar, y si evaluar hay que calificar. Entonces, va y viene el discurso, ¿no? Y por ahí, una cosa es lo que se dice públicamente, y otra es la que después las exigencias que hay al interior de las escuelas, que además también decir que las escuelas son distintas, cada escuela es un universo, ¿no? Y hay directivos que tienen un alto grado de empatía y la verdad que acompañan muchísimo. Yo tengo que estar en ese sentido reconociendo, digamos, que los directivos de las escuelas en las que trabajo realmente son personas con una sensibilidad muy grande, digamos, y que trabajan muchísimo para poder alcanzar conexión con los estudiantes de distintos modos, ¿no? Por ejemplo, no sé, la normal de Tilcara hubo todo un dispositivo que se generó para que a cada estudiante le lleguen las cartillas, que mandó donación, que le lleguen libros de la biblioteca, eso antes del contagio, ¿no? De manera que todos tienen algún material de referencia al que acudir si no puede conectarse. Se han encontrado maneras, pero la verdad que ha sido todo puro corazón y pura voluntad de los docentes. Entonces, medio que genera indignación que digan que el ministerio puso todo cuando realmente no estamos viendo qué. Si uno entra ahora a la página Jujuy Aprende, o haces el intento de entrar, y te dice, esa página está en reparación hace 3-4 meses. O sea que no puedes acceder a esos recursos. Que además es una página privada, ¿no? No es algo que se haya venido desde el Ministerio a nivel nacional. Así que bueno, estamos en esta situación bastante más compleja. O sea, si ya venía compleja, ahora Jujuy con la cantidad de casos, la verdad que es desgarrador también, cómo no nos puede atravesar ver pedidos desesperados de oxígeno, de cama, de colegas que ya han fallecido lamentablemente, de denuncias por falta de atención. Es desesperante lo que estamos viviendo en este momento. Y bueno, estamos haciendo cada uno lo mejor que podemos hacer para poder llegar hasta a nuestros estudiantes. Y también decir que anda dando vuelta ahí la cuestión esa, ¿no? De la disponibilidad de cualquier agente estatal para estar sometido a lo que el COE disponga, ¿no? Hay en este momento personal del ministerio que fue designado personal de Mastranza para atender tareas sanitarias. Me imagino que les darán capacitación, que les darán insumos de protección. De todas maneras, digamos, no corresponde, pero ¿qué evidencia eso? El colapso, y también hay mucho malestar, porque, a ver, al principio de la pandemia hubo un confinamiento obligatorio con un sinfín de disposiciones que en muchos casos eran hasta arbitrarias, podríamos decir, y cada declaración era un festival de memes, ¿no? En algunos casos como no tenían sentido. De pasar de ese confinamiento estricto a lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que está totalmente desmadrado, que no sabemos fase 1 qué significa en realidad. Sí, son poco claras las medidas del COE, los anuncios a través de las conferencias de las autoridades. Sí, los datos, los datos, porque ahí hay veía también amigos del Facebook que se ponen, ¿no?, a como lectura cosa de los datos, y encontraban una serie de irregularidades en la misma data oficial. O sea, es muy, muy caótico, la verdad, es muy caótico. Y que empieza a tener malestar, digamos, que somos malestar el hecho de que a veces las declaraciones del COE como que vienen a querer contradecir la realidad. Claro, que son discursos, no es verdad, es una campaña en complot. Y no, sí. Es que tienen que hacer la vez de actuar con la premura que se requiere, con la objetividad, la racionalidad, y dar seguridad y seguridad, pero no se puede politizar de la manera que ellos mismos lo politizan, ¿no? Porque también ver la campaña, porque parece una campaña por los barrios más humildes, donde ellos personalmente entregaron. Gerardo Morales anunció que tenía COVID y el día anterior había estado repartiendo, al que le pareció que tenía que repartir, ¿no? Porque tiene unas denuncias también de sectores que juntos estaban con una copa de leche y no les hicieron tirar de matanza. Es tremendo, la verdad que es tremendo, y eso obviamente se puebla nuestro cotidiano, las olas, y en cada escenario de la provincia de Jujuy es distinto. Los docentes de Libertador habían pedido que por favor 2 semanas, en esta condición fue la ola de contagios, que por favor se suspendiera mínimamente las clases durante 2 semanas hasta que pudiéramos acomodarse, porque había colegas enfermos, de su familia, sus estudiantes, entonces muy, muy sí, en las zonas del ramal están tremendo, ¿no? Bueno, es tremenda la situación en Jujuy, los docentes están colapsados, la verdad que tener tu mirada y lo que vienen haciendo es fundamental, así que, bueno, no sé si recordarle también a la sociedad que estamos en un contexto de crecimiento y que en la tarea que están cumpliendo los roles que están cumpliendo los docentes ahora con las familias también son contenedores de toda la situación. Así que... Sí, y por otro lado agregarte que, bueno, nuestro espacio viene desde principio de año, apenas empezamos a notar, digamos, las dificultades de la educación remota, pero además ya venimos denunciando el vaciamiento del sistema educativo previo a todo esto, ¿no? Y que con esta situación se agudiza. Pero la corriente, digamos, está tomando, está cobrando espacio y visibilidad, porque no hay un gremio tampoco, ¿no? O sea, acá tendría que estar haciendo relevamiento, encuestas, interiorizándose de cuáles son las problemáticas, salir al cruce inmediatamente ante declaraciones que consideramos equivocadas de parte de la ministra, salir al cruce. No, eso no está sucediendo. Lamentablemente no está sucediendo. Y bueno, otros docentes tomamos la cosa y decimos, bueno, esto no es así, esto no está, como es, y si tenemos que salir, cuando pudimos salir a la calle también lo hicimos, digamos, ¿no? Porque nos parecía que teníamos que ir a reclamar, pero bueno, no hay oído, la verdad es que no hay oído. Hemos tenido también una reunión con la Comisión de Educación, justo ese día que se desató el contagio, cuando empezaron a sacar los casos por uno de esos policías que se contagiaron. Fuimos a la legislatura, expresamos nuestras demandas, reclamos, describimos la situación y no tuvimos ningún tipo, ¿no? Bueno, Mecha. Lo de la CC1, bueno, todo. Te agradecemos un montón la comunicación. Ya estamos cerrando el programa y bueno, es muy valioso escucharlas a ustedes y las acciones que vienen tomando en pos de los derechos de los docentes y las docentes. Así que, bueno, tenemos que ir cerrando. Así que no sé si querías decir algo más, por último, cortito. Decir que la verdad que también necesita a las autoridades que las decisiones se tomen en función de las realidades, ¿no? Porque a veces notamos que se expresan o se deciden cosas sin consultarnos. O sea, más respeto por nuestra práctica, más respeto por los lazos que generamos, por los vínculos, por esas cosas de contención que sentimos que estamos generando para tener a nuestros estudiantes, ¿no? Y conocemos el territorio, los docentes sabemos lo que está sucediendo. Entonces, sería interesante que tanto a nivel nacional como provincial, a la hora de tomar decisiones, nos consulten. Que el gremio también nos consulte, que nos respeten. Esa sería conseguir. Bueno. Gracias. A vos. Bueno, ahí pasaba Mecha Sosa, de la Corriente Sindical Marina Vilte. Compañeros, ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero bueno, era importante citar y retomar las voces de los docentes jujeños y jujeñas. ¿Están, Vale, por ahí para ya despedirnos? Bueno, mis compañeros, me dejaron solo. Porque no, acá estamos, Roberto. Bueno. No sé si me lo van a escuchar. No se escuchó, Vale. Bueno, queríamos hacer la despedida, nos pasamos 9 minutos. Y bueno, chicos, últimas palabras, un segundo. Buen fin de, nos vemos la semana que viene. Así es, chao chicos, un placer estar con ustedes, muy hermoso el programa. Nos vemos la próxima. Bueno, nos despedimos, los días que estamos reuniones que viene con los del compañero Radio Nauta, y de aquí de Jujuy nos despedimos hasta la semana que viene con otro programa más a la mañana. Que tengan un excelente fin de y a cuidarse mucho, que estamos en fase 1. Un saludo grande y a cuidarse. Déjame decirte. Se ve como vianda de ayer. Encarnada.